Charco es un reto cotidiano, es el construir arena. Diecinueve minutos pasan de las 10 de la mañana, este 2 de mayo, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y nos vamos al territorio de la lucha. ¿Se acuerdan? Miren, Alan Robinson nos compartió un cuento donde tematizaba o donde reflexionaba sobre la pandemia, el encierro, y lo recuerdo mucho en ese momento que hablamos con la compañera de Jorge López, porque le armaron una causa, lo acusaron de un robo que no cometió y ya lleva más de 2 años privado de su libertad. Mañana se está organizando una movilización allí en el Tribunal 2 de La Plata a las 10 de la mañana y estamos en comunicación con Mariela, la compañera de Jorge. Buen día, Mariela. Hola, buen día, compañeros. Yo soy Mariela, compañera de Jorge López, víctima de una causa armada. Exactamente, me acordaba cuando hablamos con vos, cuando nos contabas todo el accionar policial, todo esto de no saber esto, si firmar, no firmar, de recibir amenazas. Y ya lleva, ¿cuánto lleva Jorge privado de su libertad? Ya lleva 2 años Jorge privado de su libertad. Nosotros hace 2 años también que venimos organizándonos, venimos luchando por la libertad de él, en el cual en el transcurso de estos 2 años nos negaron todo, ¿no? Y hoy que ya llegamos a una etapa donde íbamos a tener una audiencia del 338, donde Fiscalía presenta sus pruebas, Defensa presenta sus pruebas y se designa una audiencia para un juicio. Exacto. ¿Y cuál es el movimiento de la Fiscalía? ¿Cuál es, Mariela? ¿Como que quieren suspender el juicio? O sea, ¿qué están haciendo? Esto es así. Nosotros venimos peleando siempre desde hace 2 años que se viene denunciando que esto es una causa armada. Nosotros venimos trabajando en la causa, aparte de la defensa. Nosotros como organización de la Coordinadora contra la Impunidad Policial venimos organizando, nos venimos organizando, leyendo, buscando información, investigando, algo que nunca hizo la Fiscalía. No, yo estaba preparada para un juicio, porque vos sabés que esto iba a ir a un juicio, ¿no? Pero ¿qué pasó? El día 4 de abril de este año, la fiscal presenta sus pruebas para el juicio, y en esas pruebas le ofrece a Jorge darle la libertad y que ahora darle la libertad y que Jorge haga donaciones, ¿no? Suspende el juicio a prueba, lo pide ella. Obviamente la defensa acepta esto, ya que Jorge hace 2 años que está preso, nosotros alquilamos, nos arruinaron totalmente. ¿Me entienden? Entonces sí. Jorge acepta esta propuesta de la fiscal y se hace un acuerdo. Sí. La abogada presenta las pruebas, que igual hay que presentarlas, se presenta todas las pruebas, hay 15 videos para reproducirse, en el cual en esos videos no sale Jorge López, ¿no? Y el juez designa una audiencia que es del artículo 404, donde a Jorge le darían la libertad el 9 de mayo. Sí, sí. ¿Qué pasó ahora? El día 28, día viernes, la fiscal manda un escrito diciendo que fue un error. ¿Que fue un error? No, que fue un error de ella, que no quiso ofrecerle esto cuando ya lo hizo el 4 de abril. No entendí igual, Mariela, explícame bien esto, ¿qué es lo que le ofrecen? ¿Que haga donaciones o que se haga responsable de algo, claro, que no cometió? Claro, le ofrece una probation, hacerse cargo del hecho. Ajá. Es sale en libertad y haría tareas comunitarias. No se está haciendo cargo del hecho. Él terminaría de hacer estas tareas comunitarias y queda sin antecedentes, quedaría limpio, se borra el expediente. Sí. Claro, pero es como que no, esto no pasó nunca, porque si no hay juicio, si no se reconoce que estuvo 2 años injustamente preso, eso es lo que quieren tratar de hacer, ¿no? claro, en realidad lo que querían hacer es borrar todo, sí, ¿no? Claro. Como que le damos la libertad ahora, hace tareas comunitarias y se borra el expediente, nunca se llega a un juicio. Por eso mañana van a estar movilizando, ¿no? Mañana vamos a estar movilizando porque claramente vemos el abuso de poder que ellos tienen. Porque sí, ellos no pueden hacer esto, jugar con la familia. Yo tengo dos hijos, mis hijos tienen 9 años. Y mis hijos sabían, porque, o sea, estamos a 7, 8 días de esa audiencia. Sí. Mis hijos creen que el 9 de mayo su papá va a estar en libertad. Claro. Y ahora yo les tengo que explicar a ellos que no, porque ahora dice la fiscal que es un error. No es un error, porque el día 14 de abril la defensa se pone en contacto con la fiscal y le manda que pida la libertad de Jorge, ella responde. Entonces no puede decir que es un error, pero claramente es un abuso de poder, es burlarse de la familia, es como que decir, te digo que te doy la libertad y después digo que es un error. O sea, están jugando. Sí. Es terrible lo que están haciendo. Sí. Sí, y Mariela, ¿cuál es la postura ahora? Les dijeron que es un error, pero ¿cómo se continúa? ¿Cuál es la situación actual de Jorge y qué es lo que se espera? Ahora esto está en mano del juez. Sí. El juez tiene que resolver si suspende o no la audiencia. Uh-huh. Por esa misma razón, nosotros mañana vamos a movilizar al TOC, ¿no?, a pedir una audiencia con el juez. Porque tiene que quedar claro que acá no hay un error, acá la fiscalía está actuando de mala fe, se está burlando de la situación. Porque eso es burlarse, es... Sí. La verdad que no sé cómo llamarle, porque yo hasta el momento no caigo todavía que me está pasando esto, porque como yo les digo, yo venía peleando para un juicio, ¿entiende? Y la fiscal dice, no, le doy la libertad, porque ellos son dueños de la causa, ellos deciden lo que pasa o no. Sí, además... Y te ilusionan, y vos pensás que por fin se terminó el calvario, que tu familia va a recuperar, porque Jorge tiene un trabajo que lo está esperando ahora en este momento. Entonces vos pensás que él va a salir, que va a recuperar su trabajo, que mis hijos van a estar un poquito mejor. Y ahora ellos te salen con esto. Y tienen tanta impunidad. Sí. Sí, que hacen hasta este tipo de cosas. Además, eso, como que pruebas hay las suficientes. Yo me acuerdo cuando vos nos hablaste que justamente Jorge estaba en otro lado, estaba haciéndose ver por la RT, por alguna una cuestión, o sea que no estaba en ese hecho. Entonces, o sea, es esto, o sea, esta causa armada deja bien al descubierto cómo funciona la justicia, por eso mismo estas idas y venidas, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, igual, pase lo que pase ahora, nosotros estamos preparados para un juicio porque hace 2 años venimos trabajando la causa. Hay 15 videos del día del hecho, en el cual está claramente quiénes fueron los responsables de este hecho. Hay un auto, hay direcciones, número de teléfono, nombres, apellido, hay muchísimas cosas en esto. Tenemos suficiente prueba para pelearlo en un juicio. Exacto. Pero bueno, es la bronca, ¿no? Es la bronca que jueguen de esa manera con uno y con los sentimientos de mis hijos. Sí. Porque yo lo entiendo. Sí. Ellos no lo van a entender. Claro. No, es muy terrible, por eso convocamos, ¿no? Al Tribunal Número 2 de La Plata, mañana a las 10 de la mañana en calle 8, entre 56 y 57, ¿no? Sí, calle 7, entre 56 y 57. Calle 7, entre 56 y 57, ahí en la localidad de La Plata, mañana se van a estar... movilizando. Mariela, te quería consultar también cómo fue tu experiencia, ¿no?, de acercarte a estas organizaciones que luchan contra el gatillo fácil, contra las causas armadas. Yo la verdad que la conocí con la primera organización que llegué, esa es a la Coordinadora contra la Impunidad Policial. Yo, de verdad, si hoy yo estoy de pie para luchar contra todo esto y tengo la fuerza es por ellos, sí, por todos mis compañeros, están el colectivo contra el gatillo fácil, compañeros del movimiento Torre, el Ruth, el Leo Santillano, o sea, son compañeros de fierro que están ahí para apoyarme y sé que no estoy sola y que se puede. porque se puede y voy a seguir. Yo de verdad sé que nunca voy a poder pagarle a ninguno todo el apoyo y el cariño que recibo de todos ellos, y si hoy yo estoy de pie es por ellos y por mis hijos. Y voy a seguir en la lucha, porque se nota que me quieren destruir psicológicamente, pero voy a seguir porque lo tengo a él adentro y tengo mis hijos que lo esperan a su papá. Totalmente. Mariela, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Vamos a seguir denunciando, como lo hicimos desde el comienzo, este armado de causas, porque algo debe haber ahí que no quieren realmente investigar lo que pasó, y buscan así gente que eso, que las pueden culpar de cosas que no hicieron, y nos quedamos reflexionando, ¿no? Sobre esto que decías, ¿no? Cómo se manejan con tanta impunidad, ¿no? Sí, totalmente. Tienen el poder para hacerlo. La verdad que da miedo ver cómo arman, desarman y vuelven a armar. Sí. Es increíble cómo se manejan ahí adentro. Pero bueno, hay que seguir y no hay que bajar los brazos. Yo le agradezco a ustedes por darme el espacio para poder hablar y contar lo que me está pasando a mí, porque esto no solo soy yo, hay miles de familias que hoy están pasando por lo mismo y pasa todos los días. No, las causas armadas ya es algo común, sino que por ahí no sale tanto en los medios, pero nada, las invito a todas las familias a luchar, ¿no?, contra esto, porque se puede pelear. Sí, sí, por más que no tengamos, sepamos, ¿no?, cómo leer un expediente, cómo manejarnos, cómo hablar ante un juez, pero tenemos que aprender y tenemos que seguir. No podemos permitir que hagan esto con nosotros. Exactamente. Así que gracias, compañeros, a todos por el espacio. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo, Mariela. Abrazo, compañero. Pasaba Mariela, ella es compañera de Jorge López, está encarcelado de manera injusta con una causa armada por robo, donde él no estuvo, es un hombre trabajador con una familia. Y bueno, mañana se movilizan al Tribunal 2 de La Plata, en calle 7, entre 56 y 57, a las 10 de la mañana, porque la Fiscalía les propone una cosa, dicen que va a salir en libertad y ahora dicen que se equivocaron, y ya hace 2 años de esta injusta encarcelación. Ladrillos, abre cada muro, abraza el sentido, expande tu llanto por cada fugado, sopla el aire puro en tiempos liberados, pierde gravedad, flota en delirio, huye sin destino por cada detenido, despierta la memoria que pensaba muerta, nadie está olvidado, la justicia está cerca, la historia nos pesa y la historia es esta, donde la libertad te espera. Porque no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad de su nombre. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad de su nombre. Los ojos instalando rabia, en nombre de Dios, Estado y cierta democracia, mataron mi nombre, me pusieron falda, soltaron la flecha, clavaron la espada, me quitaron las alas, una noche de invierno, mientras el mundo buscaba cada uno de mis huesos alguna respuesta, mientras la vergüenza de rodillas se instalaba en los bordes de su mesa, pues se me juzgaron, me crucificaron, pusieron una balanza en la izquierda de mi mano, apelé por mi vida, gritaron cantando cada herida de una paloma gris que buscaba justicia. Escucha la brisa, la vida que suspira, soplo de humanidad, un canto de vida. Me llaman desaparecida, existo mientras nadie me olvida.